que no importando mis flaquezas se diera por mí sin nada más. Tú me dijiste ven, tu lugar está en la mesa. No te importó mi condición, me diste amor. La oscuridad la disipó tu luz y me pusiste sobre roca, y hoy puedo andar con seguridad. Estás aquí, nada me faltará, ya no tropiezo porque tú y solo por ti.